Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches a todos. Bueno, estamos contando ahorita con un pequeño inconveniente técnico. Estamos esperando al compañero Pastor Delgado, que ya está viniendo. Ya nuestra compañera Patricia Barba se encuentra en línea, pero quien puede hacer posible el que podamos comunicarnos conjuntamente, pues es Pastor. Así que por el momento, en lo que llega, vamos a comentar algunas cositas. Como habíamos dicho la vez pasada en el programa anterior, era interesante ver algunos otros temas en algunas otras latitudes de lo que está sucediendo, y nos pareció muy pertinente el tema de Siria, en el cual pues se está hablando mucho al respecto en cuanto a los ataques que ha realizado Rusia a puntos del conflicto en Siria, donde se está esta organización terrorista ISIS, ¿sí? Aquí el problema no es de este momento. Cuando el presidente Bashar al-Assad asume el poder, hay la intención estadounidense de seguir dominando, por así decirlo, el Oriente Medio, una parte del Oriente Medio, y por llamarlo así, una parte importante de las reservas petroleras en el mundo que se encuentran ahí, están en este momento en dominio de el imperio estadounidense. Llámese Irak, llámese Kuwait, llámese Libia, todos estos países en su momento fueron invadidos. Nosotros ya sabemos que el pretexto es lo de menos. No hay que olvidar las declaraciones de Colin Powell en aquel momento, en el que decía que se según él, demostraba que Irak contaba con armas de destrucción masiva, las cuales jamás aparecieron. Bueno, con todos esos pretextos, Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN invaden, bombardean, destituyen presidentes y se apoderan, instauran gobiernos títeres en la región, gobiernos manipulados por ellos, y esto da como consecuencia que ellos pueden tener el control de los recursos petroleros vía empresas contratistas para poder reactivar, entre comillas, reactivar la producción petrolera de los países. Y esa es su manera en la cual ellos controlan. Por supuesto, no lo han podido controlar todo. Tenemos el caso de Siria, tenemos el caso de Irán, que de alguna manera parecieran ser objetivos próximos. Así que en el caso sirio, Bashar al-Assad, que es un presidente elegido democráticamente, se han dado a la tarea, como lo hicieron con todos, ¿no? Como lo hicieron con Saddam Hussein, que finalmente él fue quien fue creado precisamente por Estados Unidos, fue puesto en el poder por Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos lo financiaba, sí, cuando aquellas masacres que se hicieron a la población kurda, los armamentos y la logística fueron proporcionados por Estados Unidos. Así que durante mucho tiempo Saddam Hussein fue su aliado, hasta que este determina unilateralmente que se acaba la alianza y empieza la demonización de su figura. Después se convierte en un dictador. Muammar Gaddafi pasó por lo mismo, también se convirtió en un dictador. La revolución islámica se convirtieron en terroristas, sí, al derrocar a quien entonces presidía Irán. El modus operandi ha sido el mismo, ¿no? Hoy en los medios, por lo menos yo aquí en los medios argentinos, he escuchado un par de periodistas hablar o referirse hacia Bashar al-Assad como el dictador, ¿sí? La manera en que los medios de información o de desinformación desvían la atención, manipulan la información y hacen que nosotros desde el exterior veamos a una persona de una determinada manera, y esa manera es la forma en que ellos determinan cómo lo vamos a ver. Así que hoy en día en Occidente, por lo menos en muchos medios de información, Bashar al-Assad es un dictador, y por lo tanto se justifica el que potencias extranjeras, entiéndase Estados Unidos, entiéndase la OTAN, envíen o intervengan en los asuntos políticos sirios. Hoy día lo hacen de la siguiente manera: envían mercenarios pagados para que desestabilicen el país, y a lo cual cualquier gobierno en el mundo tendría que poner a sus fuerzas de seguridad para combatir esta desestabilización. Evidentemente, siempre habrá elementos locales que estén interesados por determinados intereses, estén interesados en ayudar en la desestabilización del país, y eso es lo que de alguna manera pudiese estar pasando en Siria. Esos elementos locales, ese cipayismo local que puede haber allí, está también ayudando a las fuerzas mercenarias financiadas por Estados Unidos. Hay un video por ahí en YouTube donde se puede ver una entrevista que le hacen al presidente Putin, el cual dice textualmente: Occidente, la OTAN, Estados Unidos están financiando a ISIS. Así que cuando el conflicto está en su máxima expresión, hay un intento de Rusia de intervenir militarmente para combatir a ISIS, a lo cual los Estados Unidos, si yo mal no recuerdo, se oponen tajantemente, sí, y hay una negociación política, diplomática, en la cual se acuerda una colaboración rusa para ello, pero siempre con las reservas del caso. Hace unos días se iniciaron esas operaciones en Siria, y hay videos donde se demuestra que, a diferencia de los los Estados Unidos que bombardearon un hospital en Siria, matando a muchos civiles, los bombardeos rusos están siendo en puntos neurálgicos donde están concentradas las fuerzas de ISIS. Se ven los militantes de esta organización terrorista, se ven que están, huyendo de las áreas donde están siendo bombardeados. Una de las cosas que llamó mucho la atención es ver el hecho de que estas fuerzas, vamos a llamarle fuerzas terroristas, se presentan como fuerzas combativas, realmente agresivas, extremistas. Cuando se ven en el medio del bombardeo, pues todas esas características desaparecen, ¿no? Simplemente se ven a sujetos que están ahí a sueldo y que ante la posibilidad cierta y real de quedar atrapado en medio de un bombardeo, salen huyendo. Ese es ISIS, simple y sencillamente. Ellos saben que sus aliados o quienes los financian, que son Estados Unidos, no va a bombardear donde ellos están. Ya acabamos de ver las noticias hace un par de días del bombardeo de estadounidense y están aceptando el error, aceptan como siempre, bueno, perdonen ustedes, nos equivocamos, bombardeamos un hospital, para variar. No es el primer hospital que bombardean, ya lo han hecho en otras ocasiones en el Medio Oriente, bombardean hospitales o bombardean escuelas, casas de civiles, sí, pero nunca un objetivo militar de las fuerzas que ellos dicen combatir. Esa es una constante en las intervenciones estadounidenses. así que vemos que la intervención rusa es lo que ha puesto en evidencia, me parece a mí, es que hay la posibilidad de que existe la posibilidad real de poder combatir grupos extremistas, grupos mercenarios que en este momento están destabilizando. La inteligencia rusa ha trabajado en ese sentido para poder establecer los lugares en donde se localicen los centros de operación de ISIS y puntualmente han atacado ahí. No se presentan por el momento en estos ataques información de la existencia de víctimas civiles. Por otro lado, como ya repetí, sí hay, y de hecho las únicas víctimas que hay son civiles en el caso de los bombardeos estadounidenses. Evidentemente, hablando de los intereses políticos, era obvio, o esto pone de manifiesto el hecho de el por qué la oposición estadounidense a la intervención de Rusia en el conflicto sirio. Lo que está buscando Estados Unidos desde hace tiempo, pues es la desestabilización y el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, ¿no? Para lo cual, evidentemente, Rusia interviene tratando de conservar al presidente al-Assad en el poder y poder mantener cierto equilibrio en la región. Obviamente, yo no creo que Rusia y Vladimir Putin en particular sean hermanos de la caridad y que hagan esto en función de una política de buenos vecinos. Obviamente hay intereses políticos también por parte de ellos, intereses económicos. No pueden permitir que toda la franja del Medio Oriente sea dominada por Estados Unidos, sobre todo porque muchos de los gasoductos rusos que alimentan a Europa con gas pasan por allí, así que es muy importante si no dominarlos, por lo menos evitar que la dominación venga de parte del entre comillas enemigo histórico. Así que la intervención rusa en ese punto es más que pertinente para mantener en la presidencia a Bashar al-Assad. Es una cuestión de importancia geoestratégica para ambos, para Rusia y para Estados Unidos, el que Siria se mantenga tal y como está, o en su defecto cambie a un gobierno títere, como ya lo es Irak, como lo es Kuwait, o un gobierno colaboracionista como lo es Arabia Saudita. Así que básicamente perdón, básicamente estaríamos hablando de una lucha de de poderes geoestratégicos ahí, en la cual, si tendríamos que definir, pues tendríamos que definirnos en este momento, o yo en lo personal me definiría por el apoyo a la intervención rusa, que lo que no está intentando es el derrocamiento de un presidente, sino el combatir grupos terroristas que están siendo financiados por Estados Unidos. Hay voces por ahí demasiado extremas que están diciendo que hay que prepararse porque empieza la tercera guerra con la intervención de Rusia. No es así, no creo. Mientras están dando estos bombardeos en tanto de uno como de otro, hay política, hay diplomacia bajo la mesa que se está manejando. No va a llegar a más el conflicto en la medida en que los objetivos de ambas partes sean claros, y si Rusia puede eliminar la amenaza de que ISIS representa para la estabilidad siria, me parece que la balanza en cuanto a lo diplomático también se iría de su lado. Así que han estado intentando desde hace mucho el poder desestabilizar y derrocar el gobierno de Bashar al-Assad, no solamente por medio, repito, no solamente por la vía del intervencionismo mercenario, sino también la batalla en los medios de comunicación, la demonización de alguien como el presidente sirio ya se siente en los medios. Por lo menos aquí en Buenos Aires ya hubo algún periodista que al querer dar la nota se dirigió a Bashar al-Assad como el dictador al-Assad. Así que nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo único que tenemos allí pues es un presidente que se ve invadido por fuerzas externas que intentan desestabilizar su gobierno, apoyados por elementos locales, sí, que siempre los hay en cualquier lugar. Siempre hay ese cipayo dispuesto a la desestabilización, pensando que el imperio que viene va a darle lo que está buscando. Así que ante ese panorama, sí es la responsabilidad de un gobierno actuar de manera enérgica para repeler este tipo de ataque y de desestabilización. Se hace en el terreno militar en este caso, y también, supongo yo, se debe estar haciendo en el terreno político. No debe de ser sencillo en este momento la política al interior siria, pero hay que batallar con ella también. Esos grupos que estuviesen de alguna manera buscando su derrocamiento deben estar en este momento presionando muy fuerte en cuanto a la situación militar a la que tuvo que salir al paso el presidente sirio. Pero bueno, eso es en síntesis lo que internamente pues estaría sucediendo en Siria. Un país geoestratégicamente en este momento vital para continuar dominando Medio Oriente, y que sería que en caso de caer el siguiente paso sería Siria, digo Siria no, perdón, Irán. Algunos dirán, bueno, Irán en este momento no podría considerarse un objetivo militar, dado que se han llegado a acuerdos diplomáticos con Irán en la cuestión del manejo de su programa nuclear. Pero estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que no necesitan un pretexto. Ellos pueden tranquilamente inventarlo, como inventaron lo de las armas de destrucción masiva en Irak. Pueden encontrar cualquier pretexto para poder iniciar acciones hostiles, primero diplomáticas, después militares, contra Irán. No importa que se lleguen a acuerdos, los acuerdos a los que se llegaron son simplemente para la limitación del desarrollo de elementos nucleares en Irán. Así que pues es un acuerdo que en cualquier momento se puede debilitar y podría llegar a romperse, si así lo considera prudente los Estados Unidos, para poder también tratar de desestabilizar el gobierno de la Revolución Islámica en Irán. Así que ahí es importantísimo la resistencia que pueda hacer al interior de Siria su presidente para poder combatir y en algún momento determinado poder expulsar a los mercenarios financiados por Estados Unidos. Es un tema sumamente complejo. Es un tema difícil de tratar porque mucha de la información es difícil captar mucha de esa información. todo depende, y yo voy a reiterar esto, como nosotros los hemos dicho aquí, pues depende de los términos en los cuales nosotros nos informamos. Nosotros podemos informarnos vía los medios tradicionales, los medios comerciales de televisión, de prensa también, en los cuales sabemos bien el tratamiento que le van a dar a esto. Sabemos bien que van a tratar de presentarnos a presidentes legítimos como monstruos, como dictadores, ¿no? Ya lo hicieron con el presidente Nicolás Maduro, lo hicieron con Hugo Chávez, lo hicieron con muchos otros más, en el cual los medios hacen su tarea, hacen la tarea, digamos, sucia de modificar o de hacer que las masas en nuestros países redireccionar su visión sobre ciertos personajes, ¿no? Ellos redireccionan y les dicen, tienes que ir acá y ver lo que nosotros te mostramos. Y lo que te mostramos es que el sujeto en cuestión es un dictador, es un hombre del mal, es casi el diablo en persona. Y entonces, bajo una opinión pública adormecida en ese sentido, se puede organizar grupos de tarea que invadan y la opinión pública estará silenciada o peor aún estará en apoyo de esas fuerzas invasoras que van a derrocar al monstruo o dictador que han pintado los medios de comunicación. El caso de Libia es, yo creo, paradigmático en ese sentido. Se habló mucho en los medios durante más de 20 años que Muammar Gaddafi era un dictador. Simple y sencillamente porque no soltaba el poder, porque era un autócrata, porque lo que quieran. Pero si se analiza detenidamente la información, Libia tenía niveles de vida social muy altos, tenía niveles de prosperidad, tenía niveles de justicia social importantes en el gobierno de Muammar Gaddafi. La única cuestión aquí era que Muammar Gaddafi no quería tener absolutamente nada que negociar con Occidente, con Estados Unidos esencialmente, ¿no? Y Estados Unidos desde hace más de 20 años empezó a hacer la propagación de la imagen de un Muammar Gaddafi que era un dictador sanguinario. Esa imagen finalmente rindió frutos porque, por un lado, ocultan la información real, ocultaron la información verdadera, que era la verdadera situación de vida en Libia, donde había niveles importantes de bienestar social, y que hoy día si podemos ver una Libia, una foto de la capital Trípoli antes de los ataques, o sea, durante el gobierno de Gaddafi, y la vemos hoy exactamente la misma foto de Trípoli en el mismo lugar, y son escenas totalmente diferentes, ¿no? En una había una ciudad, una capital perfectamente en orden, limpia, en ebullición, desarrollándose, y en la otra foto, en una foto posterior a Gaddafi, vemos una capital prácticamente, o sea, por lo menos sectores de Trípoli verdaderamente en ruinas debido a los bombardeos a los que fueron sometidos los libios, y a raíz de los cuales se asesinó a Muammar Gaddafi. La brillante o la gran democracia que trajeron estas intervenciones, pues es ahora visible tanto en Irak como en Libia y como en otros tantos lugares en los cuales los niveles de vida de las sociedades han caído dramáticamente. La intervención estadounidense y sus fuerzas de tarea, sus empresas que llegan a tomar posesión y control de las fuentes de riqueza en los países, ya sea minerales, ya sea petrolíferas, ya sea de lo que ustedes gusten y manden, generan en estos países el detrimento de la calidad de vida de sus habitantes. Yo hace algún tiempo, hace un par de años, leía yo acerca de los beneficios que tenía la sociedad libia. Algunos se veían muy interesantes, muy importantes, en cuanto a la asistencia del Estado, a la asistencia social hacia las personas. Era un buen nivel, había niveles importantes de trabajo, de ingreso, de repartición de riqueza, ¿sí? No es una casualidad que presidentes se puedan mantener tantos años en el poder, y no lo hacen mediante la fuerza militar, sino simple y sencillamente lo hacen porque las sociedades que viven ahí pueden sentir el beneficio de ciertas políticas públicas, ¿sí? Y estas sociedades mantienen a estos gobernantes en aras de continuar con esos beneficios. Gaddafi era uno de esos casos. Yo creo que el caso más emblemático de todos estos pues es la Revolución Cubana, en el cual el presidente Castro estuvo 40 años en el poder, y hoy, fuera del poder, sigue siendo el referente político del pueblo cubano, porque no hubo necesidad de ejercer ni presión política, ni presión militar, policiaca, nada. Simple y sencillamente establecer los lineamientos de un plan de gobierno en el cual la inclusión de todos sus ciudadanos fuese real. Programas de gobierno en cuanto a alimentación, educación, sanidad, y todos ellos hacerlos realidad aún con los escasos recursos con los que cuenta Cuba y con los que contaba ya en el momento en que la Revolución Cubana triunfa. Entonces, algunos periodistas llaman dictador a Fidel Castro simple y sencillamente porque estuvo 40 años en el poder. O sea, si tú les preguntas cuál es el elemento que los hace llamarlo dictador, cuál es el punto en el cual ellos se mostraron como dictadores, en qué momento reprimieron o sesgaron las garantías individuales de la sociedad, y la realidad es que no lo saben. Ellos simple y sencillamente dicen, él es un dictador porque no suelta el poder, ¿sí? Ese es el nivel de objetividad del periodismo pago, ¿sí? Y es el mismo nivel de objetividad que han tenido hacia los países de Medio Oriente también, cuando han hablado de los dictadores de Medio Oriente, algunos de ellos, y hoy es el caso del presidente de Siria, ¿no? Yo veo el caso concreto de quien una revista importante, que Time me parece, menciona a Jorge Ramos como uno de los líderes de opinión en América, ¿no? Cuando al pobre sujeto no se le cae una idea ni por equivocación. Si ustedes quieren ver al líder de opinión en acción, vayan a YouTube, y yo les invito a que vean las entrevistas que le hizo a Rafael Correa, que le hizo sobre todo a Evo Morales, donde Evo Morales lo hizo como trapeador, simple y sencillamente porque le hizo ver que era un tipo obtuso, cuadrado y necio, cuando le preguntó, bueno, pero usted, presidente, no concuerda con que Cuba es una dictadura, y lo mandó al demonio prácticamente. Pero ese es el nivel de subjetividad de los periodistas de los medios pagos. Obviamente los medios de información hegemónicos son todos iguales, y entre ellos mismos se premian, se nombran personajes importantes, populares, líderes de opinión, aunque lo que en realidad en sus editoriales o en sus entrevistas, lo único que se puede ver es que son personas cuadradas, por decirlo menos, ¿no? Si usted a Jorge Ramos le pregunta por qué piensas que Cuba es una dictadura, él te va a decir pues porque lleva el mismo presidente 50, 40 años en el poder. Pero no tiene otro elemento para decirlo. Te va a decir porque no hay libertades. Bueno, nadie le ha hecho una repregunta al señor Jorge Ramos de qué entiende por libertades, ¿no? Para él es más importante que un ser humano probablemente tenga la libertad de comprar el último celular más caro y que tenga la mayor cantidad de aplicaciones que no sirven para un carajo, que es más importante eso que ver una infancia en la cual está perfectamente cuidada, educada, alimentada, ¿sí? Que haya niveles de educación que son los más altos en Latinoamérica y que probablemente el sistema educativo cubano sea mejor aún que el sistema de educación estadounidense. Y en el sistema de salud, pues ni siquiera se diga, es mucho mejor el sistema de salud cubano por el hecho, no por los recursos, sino por el hecho de que es un sistema de salud que está destinado a cuidar de la población. Si nosotros lo comparamos con el sistema de las saludes de la salud en Estados Unidos, yo no voy a decir que sea un nivel malo de salud. No es un nivel malo en cuanto a la calidad médica. Es un nivel malo en cuanto a el costo que tiene para los ciudadanos estadounidenses. El problema de los seguros de salud, de las coberturas médicas, es brutalmente alto, ¿sí? Y eso hace que un porcentaje muy grande de la población, quizá el entre 25-30%, esté fuera del sistema de salud, ¿sí? Y para los que están dentro, pues también tenga sus complicaciones, porque las empresas que manejan los seguros médicos buscan cualquier detalle para no incorporarte a su sistema de seguros, y por el otro lado, cuando ya estás adentro, buscan también cualquier excusa para no pagar tus servicios médicos, ¿sí? Es algo terrible. Ahí yo recomiendo, por ejemplo, un documental hecho por Michael Moore que habla precisamente de el sistema de la salud paga en Estados Unidos. Es muy dramático. Es interesante, pero a la vez es dramático lo que Michael Moore muestra lo que pasa en Estados Unidos con las compañías de seguros médicos. Un verdadero robo a mano armada a la gente, y para hacer eso lo compara con otros sistemas de salud, el tema de salud en Inglaterra, en Francia, y termina mostrando lo que sucede en el sistema de salud cubano. Si ustedes lo pueden ver, háganlo, es muy muy esclarecedor. Me parece que se llama así, simplemente búsquenlo en internet como SICO, SICKO. Y habla exactamente de eso, del sistema de salud y de cómo las compañías de seguros de seguros médicos ven a la medicina como una fuente inagotable de ingresos, y las empresas, para maximizar sus ganancias, minimizan la cobertura y el tratamiento de salud o los tratamientos médicos en los pacientes. Mucha gente muere simple y sencillamente por una falta de atención médica, porque simple y sencillamente no tiene el dinero para pagar, cosa que en la dictadura terrible de Cuba, según Jorge Ramos y demás voceros oficiales, no sucede, ¿no? Las garantías individuales del ciudadano están plenamente resguardadas por la Revolución Cubana en cuanto a salud, vivienda, educación, recreación, y hay muchas cosas más. Por supuesto, hay limitaciones financieras, ¿cierto? Sí, Cuba lamentablemente tiene muchas limitaciones en lo económico, ya sabemos por qué, tampoco es menester, no se necesita ser un genio en la teoría política para entender que un gobierno, una población, un pueblo que no puede comerciar con otros pueblos, pues se ve en serios problemas. Pero regresando al tema, lo que hacen estos medios de información es precisamente hacernos ver una realidad transformándola en otra totalmente distinta. Así que lo que sucede en Oriente Medio, yo creo que tendríamos que buscar otras fuentes de información para poder no entender, sino poder comparar la información que recibe uno de, por ejemplo, de la CNN, por así decirlo, y la información que recibimos de Russia Today, por ejemplo, ¿no? De RT, y en el momento en que veamos una y veamos otra, vamos a ver una diferencia abismal entre la información, abismal. Nada de lo que se habla en RT, nada de lo que se habla en Russia Today se menciona en CNN o en la cadena de noticias Fox o NBC o la que ustedes gusten. Y al igual podemos irnos a Televisa en México, al Grupo Clarín en Argentina. O sea, la información ya cuando llega a nosotros ya tiene un tratamiento hecho, ya pasó por muchos filtros, sí, fundamentales. filtros que pasan por los redactores, por los jefes de información, que lo adecúan o la manipulan en función de los criterios informativos de las determinadas empresas, y estas empresas, esos criterios no varían mucho de uno a otro, porque en realidad todos están persiguiendo la misma cosa, ¿no? Todos pertenecen al mismo sistema de información que está hecho y que está diseñado para tergiversar la realidad y hacernos ver a nosotros una realidad tergiversada, a tal grado que no somos capaces de buscar por nosotros mismos y buscar en cualquier página información sobre quién es Bashar al-Assad, ¿no? La mayoría de los ciudadanos que veían hace unos días el noticiero aquí en Buenos Aires piensan que Bashar al-Assad es un dictador. No saben quién demonios es, y es más, si les muestras un mapa seguramente no saben dónde está Siria, pero ellos ya te dicen Bashar al-Assad es un dictador. Es como funciona la información o el uso de la manipulación de la información en nuestras sociedades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la medida de nuestras posibilidades es buscar fuentes alternativas de información. Algunos dirán, Russia Today es parte del establishment ruso. Probablemente. Pero aquí de lo que se trata es ver cuál es la información que ellos te dan, cuál es la información que te da el otro bando, ¿sí? Y sacar nuestras propias conclusiones. Pero no solamente nos tenemos que quedar con la información de un lado y la información del otro, también tenemos que leer un poco acerca de qué país estamos hablando. Bueno, vamos a informarnos, pues, dónde está Siria, quién es el presidente, desde cuándo es el presidente, cómo llegó al poder, cuáles son las riquezas de ese país, cuál es su economía, cómo se organiza socialmente. O sea, hay elementos que podemos aprender de un determinado lugar, ¿sí? Y en función de eso podemos darnos una pequeña idea de cómo es ese país, y entonces nosotros, al ver una información u otra, vamos a poder dilucidar un poco mejor cuál es la que es menos manipuladora o cuál es la que es más fiel a la realidad de los hechos que están sucediendo. Yo, por ejemplo, yo en este momento aquí estoy viendo una información de Russia Today y que es totalmente distinta a la que podríamos ver en cualquier medio estadounidense o incluso europeo de información. Les leo un pequeño encabezado. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que como resultado del operativo ruso en Siria ha sido destruido un puesto de mando del Estado Islámico por una munición explosiva rompedora cerca de Idlib y una planta donde los terroristas preparaban coches bomba. El ministerio ha proporcionado los siguientes detalles y les voy a leer la mayor parte de la información. Los aviones rusos atacaron esta noche 4 objetivos del Estado Islámico en Siria en 8 incursiones con la participación de aparatos Su-24M y Su-25. Más de 50 aviones y helicópteros formaban parte del grupo de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que realizaron los ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico. Según el Ministerio ruso, todos los ataques aéreos están coordinados con el ejército sirio a través del grupo operativo del Ministerio de Defensa Siria. Y esta parte es interesante. Lo que dice aquí, los ataques aéreos están coordinados con el ejército sirio. Esto es, están coordinados con el gobierno. No son bombardeos discrecionales ni unilaterales, como como los hace Estados Unidos. Estados Unidos no se pone de acuerdo con nadie excepto con sus compinches de la OTAN para atacar en algún lugar, ¿no? Eso es algo que todos sabemos, los bombardeos en Irak, los bombardeos en Libia, históricamente, pues en muchos lugares, la invasión de Granada, la invasión en Panamá, en fin, son acciones unilaterales. Y aquí lo que la información nos está diciendo ya de entrada es, el Ministerio Ruso nos dice que Rusia implementa un ataque aéreo en coordinación con el ejército, o sea, con el elemento institucional del país en donde está bombardeando, ¿sí? A través del Ministerio de Defensa. ¿Qué es esto? ¿Esto qué te está diciendo? Que entre ambas instituciones determinan de alguna manera los objetivos a atacar. No son objetivos al azar. No puede, en este sentido, yo creo, pienso, que no puede haber una equivocación como la que tuvieron hace un par de días los estadounidenses de bombardear un hospital, ¿no? Si tú actúas coordinadamente con el gobierno para eliminar una amenaza, una invasión, una amenaza, evidentemente no cabe la posibilidad de una equivocación, ¿sí? No vas a ver a un general, a un coronel ruso salir en televisión poniendo cara de boludo diciendo, y bueno, si nos equivocamos, bombardeamos un hospital por equivocación, son daños colaterales. no lo vas a encontrar eso probablemente si estos ataques se hicieran en coordinación con el país donde estás supuestamente queriendo eliminar la amenaza de la amenaza que constituye a un gobierno democráticamente establecido, ¿no? Sí, por así decirlo, ¿no? Bueno, déjeme continuar con la lectura. Rusia asimismo estableció cooperación con las fuerzas armadas de Irán e Irak para intercambiar datos de inteligencia y evitar incidentes aéreos. Bueno, es exactamente lo que yo les decía, ¿no? Minimizar los riesgos de bajas civiles implica definitivamente eso, el coordinarse, hacer inteligencia y establecer, por lo que aquí se infiere, establecer exactamente el objetivo a bombardear. ¿No? Eso nos lleva a pensar que no va a haber bajas civiles, o por lo menos no las aberraciones que vemos de barrios civiles bombardeados, escuelas, hospitales, ver niños mutilados, muertos, simple y sencillamente porque estos idiotas se ponen a mandar bombas a diestra y siniestra y sin importarles exactamente los daños humanos que pueda haber, ¿no? O tal vez, si somos muy mal pensados, lo hacen a sabiendas de los daños que van a causar a civiles, porque también cabe la posibilidad de que el sembrar el terror en las poblaciones las paraliza y las vuelve sociedades inactivas para la defensa de su propio territorio. Entonces, puede llegar a ser también una estrategia de amedrentamiento de las sociedades para cuando entren sus fuerzas de ocupación, cuando entren las fuerzas de ocupación económica, ¿sí? A tomar posesión o control de las riquezas, no haya elementos civiles que traten de impedirlo. Entonces, para poder lograr eso, no bombardeo objetivos militares, bombardeo objetivos civiles, meto el terror en esa población, ¿sí? Y no hay nada más terrorífico que ver tu casa destruida, tu familia abajo de los escombros de esa casa, no hay mayor terror que eso. Entonces, la sociedad se repliega, presa del miedo, y sus fuerzas de invasión económica pueden entrar sin ningún problema a operar las riquezas del país. Así que y me permiten ser muy mal pensado, probablemente este tipo de errores entre comillas de bombardear instalaciones civiles tal vez no sean un error, pero eso es una especulación de mi parte. Ya a ustedes que me están escuchando, pues les toca en base a mis argumentos y en base a lo que ustedes mismos lean y escuchen, sacar una conclusión. Pero para mí, mi conclusión es que probablemente no sean errores bombardeos a escuelas, hospitales y centros urbanos donde las bajas son civiles. Déjeme continuar con la nota. Rusia recurre activamente a la inteligencia espacial y a los aviones no tripulados en Siria para obtener información sobre la ubicación de los terroristas. Los ataques aéreos rusos en Siria se llevan a cabo estrictamente fuera de los asentamientos civiles y se fundamentan únicamente en datos de la inteligencia. Los aviones fueron movilizados en el menor tiempo posible. Hemos sido capaces de hacerlo porque la mayor parte de las municiones y armas se encontraban en el punto logístico de Tartus, oeste de Siria. Solo tuvimos que reubicar los aviones y traer algunos equipos, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov. La Cámara Alta del Parlamento Ruso aprobó este miércoles el uso de las fuerzas aéreas en Siria. Este mismo día, los aviones rusos en Siria realizaron cerca de 20 vuelos. Como el resultado del bombardeo selectivo, lograron destruir por completo 8 objetivos. Entre ellos destacan puestos de mando de los yihadistas en las montañas, centros de comunicación, almacenes de armas, depósitos de combustible, equipo militar y medios de transporte, ha informado el Ministerio de Defensa. Y mientras no haya una contrainformación que demuestre que esto es falso, como sí hay elementos de contrainformación para afirmar que Estados Unidos bombardea y asesina elementos civiles a donde quiera que lleva a cabo un ataque, entonces yo por lo menos voy a darle el beneficio de la duda a esta información y la voy a tomar como cierta en ese sentido, ¿no? Como una información verídica, ¿no? En el cual estos ataques rusos efectivamente destruyeron estos objetivos, ¿no? Estos puestos de mando, estos centros de comunicación, estos almacenes de armas, depósitos de combustible, equipo militar, medios de transporte, y que por supuesto también entre ellos debe haber bajas de estos mercenarios, ¿no? Así que mientras yo no encuentre una información que refute esto, voy a tomarlo como verídico, ¿sí? Ahora, en función de la información que nos llega, por ejemplo, del bombardeo al hospital, pues yo no necesito buscar una contrainformación que me diga que no es real, si desde los Estados Unidos está saliendo un general con cara de tonto a decir, y si bombardeamos un hospital, le fue una equivocación, lo sentimos. Entonces, pues ya no hay necesidad a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Ellos mismos reconocen que bombardearon un hospital y que las víctimas están entre civiles. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a ver qué encontramos aquí, porque estamos esperando todavía a nuestro floor manager, director y mil usos de nuestro portal de Femkai, y no ha llegado. Entonces, para que él pueda enlazarnos con nuestra compañera Patricia, que está a la espera. Lamentablemente yo no tengo la posibilidad de darle la palabra, pero estamos esperando a nuestro compañero Pastor. Pastorcito, donde quiera que estés, no sabes cómo te extrañamos, mi chavo. Bueno, vamos a poner algo, a ver qué nos encontramos por aquí. Denme un segundo. Espero que les agrade esto. Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor. beginning of the day, you will hear me call your name. 'Cause I love you more than light, and it will always be this way, as long as I believe in life. When the morning comes too soon, and I'm still without your love, you will hear me call your name. 'Cause I love you more than life, and it will always be this way, as long as I believe in life. Whatever happened to the girls I used to know? Whatever happened to the places that we go when we were running in and out of time? But all the time we still believe in life. We were running in and out of time, we still believed in life. And when the day is almost done, and there is nothing left to say, you will hear me call your name. 'Cause I love you more than life, and it will always be this way, as long as I believe in life. Esta unión de dulce y sal me sujetó. Yo

por nada, y cuando por nada vuelvo a invitarle a que sonría. Su risa cristalina es mi dicha y es mi premio. Un suspiro de su pecho me envuelve y me aprisiona, me halaga y más me apresto a reconfortar sus manos, sus labios y su cuello, su vientre de paloma y su delicado vuelo, y a modo de su boca es mi boca deseo, su boca es la ventana, su boca es su secreto, es la canción del agua y es lenguaje del alma, y es el amor y el tiempo, su boca bien amada. La boca de mi amada es jardín de cerezos, es huerto de naranjos, de limones y almendros, es sombra y es frescura en el molde más perfecto y mi más caro tesoro. Porque hoy me lo da todo si me regala un beso. Estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado estas melodías. Nos extendimos un poquito en la pausa musical, porque a este su servidor la voz no le dura mucho, así que vamos administrándola un poco. Bueno, quiero saludar a todos los miembros del FEMCAI, a nuestro compañero Rubén César Suárez, que seguramente nos está escuchando en este momento. Lamentablemente, así como no puedo enlazar a nuestra compañera Patricia, tampoco puedo enlazarlo a él. Me encantaría que ambos estuvieran aquí compartiendo este momento de transmisión para todos ustedes, pero le mando un saludo muy afectuoso y agradecer la retransmisión que hace de nuestro programa por medio de todas las estaciones que están adheridas a su proyecto radiofónico. Quiero mandar un saludo también a nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano, compañero Carlos Aznárez, a Guadalupe Lizárraga, en especial a nuestros compañeros de Alternativa Latinoamericana, que están preparando un encuentro, su 22º encuentro radiofónico en Canadá. Este encuentro radiofónico dura 24 horas, comienza el 10 de octubre a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 12 de la noche, y continúa en octubre 11 de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. El tema será desaparecidos, ¿dónde están los desaparecidos?, ¿por qué desaparecieron?, ¿qué sucede con este delito? Así que yo los invito a que sintonicen a nuestros compañeros de Alternativa Latinoamericana. Va a ser una maratón de radio en español, siempre con temas muy interesantes. Va a haber diferentes compañeros de medios alternativos con una hora de participación, expresando sus opiniones acerca de algún tema en cuestión. Así que los invitamos cordialmente a que escuchen a nuestros compañeros de Alternativa Latinoamericana. Este octubre 10 y octubre 11, de 6 de la tarde a 12 de la noche, octubre 10, repito, y de octubre 11, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Así que ya están todos avisados. Vamos a ver si también nosotros participamos. No sé todavía. No sé si vayamos a tener un pequeño espacio, pero si no es así, no importa. Estaremos pendientes de este encuentro radiofónico que se transmite por Alternativa Latinoamericana. Por supuesto, estaba yo olvidando a uno de nuestros compañeros más queridos, miembro honorario de FEMCAE, a nuestro compañero David Bertet, miembro de la Asociación Canadiense por la Verdad. Así también como los compañeros de Democracy Now, sí, y no sé si olvido a alguien, por favor, disculpen, pero un saludo a todos. Todos son una parte importantísima de este frente de medios que ha sido ideado y que vio su nacimiento precisamente para hacer eso, una alternativa a la información que nos, a la desinformación de los medios hegemónicos, tratar de ser una alternativa para ir desenmascarando un poco aquello que nos quieren implantar como realidad. tratar de nuestra tarea pues es simple, ustedes ya la saben, es tratar de hablar con la verdad, hablar de frente de las cosas, hacer un análisis lo más verídico posible. Podremos equivocarnos, sí, somos humanos, pero nuestros errores no son de mala fe, son simple y sencillamente por las limitaciones a veces de la información. No contamos con los medios para tener corresponsales en todos los lados donde se den los sucesos, así que vamos tomando información, como yo les decía hace un momento, tratamos de tener información de diferentes medios. Por supuesto que leemos los medios hegemónicos porque necesitamos hacer el contraste de esa información, leemos otros medios alternativos, leemos otros medios también digamos comerciales, pero de otras latitudes. Es el caso de Rusia Today. Ustedes en la radio del FEMCAE pueden escuchar algunos de estos también, de los cuales nuestro compañero Pastor Delgado también nos los tiene en nuestra programación. Un ejemplo de ello es algunos programas de nuestros amigos de la Radio del Sur de Venezuela, o Radio Sputnik, o la retransmisión del programa de nuestro compañero Carlos Aznares de Alternativa Latinoamericana, el programa de nuestra compañera Hilda Venegas de Alternativa, de Carlos Aznares de Resumen Latinoamericano y Hilda Venegas de Alternativa Latinoamericana. Así que hay una amplia variedad de alternativas, de información, de puntos de vista, de formas distintas de ver el mundo y, por supuesto, de analizarlo. Esto es una herramienta muy importante porque nosotros no creemos tener la verdad. Simplemente analizamos lo que vemos, de la manera en que lo vemos, de la manera en que afecta al entorno, y todos los compañeros que integran este medio de comunicación, este frente de medios alternativos e independientes, tienen como política o como una forma ética de trabajo el hablar siempre con la verdad en función de los hechos, y el análisis que se hace es en función a ello. Repito, podremos cometer errores, pero a diferencia de los medios comerciales, nuestros errores son involuntarios. Lo que ustedes encontrarán en medios de comunicación comerciales hegemónicos es la manipulación de la realidad en función a lo que le conviene a los poderes en turno, y el poder en turno en todos nuestros países pues es el poder económico. Así que lo que ellos quieren es que nosotros estemos desinformados, sí, y que mucha de la información que nos dan es información realmente catastrófica. Generalmente la nota roja se ha vuelto pues prácticamente la forma de hacer noticia, sí, y esto con la finalidad, como ya lo dije, de ponernos a nosotros como sociedad en una situación de miedo permanente, de angustia, de zozobra, porque vemos delitos aquí, vemos asesinatos allá, sangre por este lado, situación económica terrible, devaluación, crisis, en fin, no vemos en los medios de información alguna noticia buena, porque no es económicamente rentable, sí, y porque no les interesa que se sepan noticias que puedan ayudar a las sociedades a generar alguna esperanza, a generar alguna intención de cambiar su entorno, su realidad. Escucharán, si ustedes viven en México, escucharán muy poco de lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, y lo que van a escuchar es una información totalmente subjetiva en función de quién la está dando, ¿no? Tomen en cuenta las campañas sucias en contra de Andrés Manuel López Obrador, en el cual lo lo comparaban con Hugo Chávez. Ya hubiéramos querido que Andrés Manuel hubiera sido como Hugo Chávez. Hace tiempo sería presidente y hoy México estaría viviendo una realidad totalmente distinta a la que vive hoy. No escucharán noticias de Argentina, por ejemplo, en cuanto a los avances sociales que se han hecho con el gobierno de Cristina Fernández. Probablemente escuchen hablar sobre crisis, sobre devaluación, sobre... En fin, ¿no? No se habla, por ejemplo, que la Argentina es hoy día un país capaz con la tecnología de fabricar sus propios satélites de comunicación, que en este momento tienen 2 satélites de comunicación en órbita que están funcionando, el ARSAT 1 y ARSAT 2, ¿sí? Y que fueron fabricados, construidos 100% en la Argentina, con ingenieros argentinos, con tecnología argentina. Y eso muy probablemente no lo escuchen en los medios de información. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que usted se entere de que en algún lugar de Latinoamérica hay proyectos políticos distintos, hay proyectos políticos positivos que están dando soluciones a los problemas que han aquejado a Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Otra muestra, usted no escuchará el caso boliviano, en el cual están teniendo índices de crecimiento importantes, ¿sí? Tampoco escucharán las políticas de Evo Morales en cuanto al saneamiento de la sociedad, en cuanto a la cultura. Expulsaron a McDonald's, por ejemplo, de Bolivia, ¿eh? Así que es algo muy importante, porque si no tenemos McDonald's, entonces vamos a regresar a nuestras fuentes de alimentación originarias, mucho más sanas, ¿no? Pero eso no lo van a escuchar. Ustedes probablemente escucharán a los exégetas del imperialismo hablar de que también puede ser un dictador que está en contra del mercado y que confiscó las empresas que las bondadosas compañías transnacionales tenían en sus manos. Y efectivamente Evo Morales restatizó empresas fundamentales para el buen funcionamiento de la economía, empresas energéticas, mineras, en fin, ¿no? Y eso es algo que usted que usted no va a escuchar en Televisa, que no va a escuchar en Clarín, que no va a escuchar en Mercurio, en O Globo, en Venevisión, que no va a escuchar en ninguno de esos medios, mucho menos en CNN, ¿sí? Así que muy importante, reitero, que vayamos haciendo conciencia de la importancia de no quedarnos con un solo medio de comunicación, con la importancia de buscar, si tenemos la alternativa, hay personas que no la tienen, pero si tenemos la alternativa de tener un medio de una forma como una computadora y una conexión a internet, tenemos la posibilidad de buscar mucha información y contrastar la información que nos dan y generar un criterio propio. Una vez generando un criterio propio, estaremos tal vez en condiciones de poder hacer un análisis propio de la realidad, de lo que nos rodea, de nuestro entorno, y probablemente sea más difícil para los gobiernos que hoy nos tienen de alguna manera oprimidos en muchos aspectos, no necesariamente el físico, podamos analizar lo que están haciendo. Y en el caso mexicano, por ejemplo, pues decir basta de PRI, basta de PAN, basta de políticas neoliberales, basta de gobiernos entreguistas, ¿sí? Basta de gobiernos cipayos que están al servicio de las empresas transnacionales y del capital financiero de los organismos financieros internacionales. Basta de ellos. En ese momento en el que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra situación, podemos darnos un gobierno verdaderamente nacional y popular que gobierne en función de lo que necesita la sociedad, en función de sus ciudadanos y no en función de las grandes empresas. Así que, aquí mi compañera Patricia Barba me está comentando por Skype que yo no me había dado cuenta, pero tiene toda la razón. Hoy es 9 de octubre, hoy se cumple un aniversario más. Cierro con esto el programa. Hoy se cumple más un aniversario del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara. Se cumple un aniversario más de su captura en La Higuera, de su cautiverio por una noche en una pequeña escuelita en La Higuera, y al amanecer del día siguiente fue muerto con un disparo en el cuello, si mal no recuerdo, por ahí corríjanme, y después expuesto su cadáver con la intención precisamente de amedrentar a todo aquel que intentase seguir el ejemplo de este hombre universal, ¿sí? Y lo único que lograron fue subirlo a un nivel de, no sabría yo cómo decirlo, pero a un nivel casi de ícono de la lucha, de la resistencia, de la rebeldía que todo ser humano debe de tener. Salvador Allende decía que un joven que no es revolucionario es prácticamente una contradicción hasta biológica, pero yo diría que no solamente un joven, cualquier hombre o mujer que no sea revolucionario, que no sea capaz de sentir una tremenda rabia contra la injusticia que se comete contra otros, y me parece que es, en algún punto ha perdido su condición humana. El ser humano tiene que ser rebelde, tiene que ser revolucionario, tiene que ser un sujeto de transformación permanente de su entorno, siempre mirando hacia el beneficio del compañero que tenemos al lado. Eso es algo que hizo del comandante Che Guevara un no solo un ícono, sino una guía a seguir para todos aquellos que no estamos de acuerdo con el sistema capitalista ni con las graves consecuencias que ocasiona el sistema capitalista y el neoliberalismo como sistema de depredación, todas las consecuencias negativas que trae a las sociedades. Así que agradezco a Patri por recordármelo. Hoy realmente no tengo la fecha de cuántos años, pero son ya bastantes en los que el compañero Guevara fue lanzado hacia la inmortalidad. Trataron de, con su asesinato y la exposición pública de su cuerpo, acabar con la efigie del guerrillero valiente, y lo único que hicieron fue elevarlo a la inmortalidad como un ejemplo de coherencia, de congruencia y de rebeldía hacia el poder económico establecido. Así que yo los dejo, y hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias a todos y que pasen una buena noche. Nos vemos el lunes, nos escuchamos y esperemos que ya nuestro compañero Pastor esté con nosotros. Los dejo con una melodía y reitero, nada más importante en el espíritu de un ser humano que un poco de locura y un poco de rebelión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Jardín de cerezos, es fuente de agua pura, y el cuenco en donde abrevo y acrecento mis ansias. Sus labios son renuevos y sus dientes azúcar, y es perfume su aliento, y es perfume su aliento de manos inagotables. Su voz mientras discurre me arrulla y me alimenta, me acuna y da consuelo. Transparente como el fuego del viento, me colma cuando ríe y cuando se va sonriendo, cuando sonríe por nada y cuando por nada vuelvo a invitarle a que sonría. Su risa cristalina es mi dicha y es mi premio. Un suspiro de su pecho me envuelve y me aprisiona, me halaga y más me apresto a reconfortar sus manos, sus labios y su cuello, su vientre de paloma y su delicado vuelo, y a modo de su boca es mi boca deseo, su boca es la ventana, su boca es su secreto, es la canción del agua y es lenguaje del alma, y es el amor y el tiempo, su boca bien amada. La boca de mi amada.